soy tuyo, el mambo. Cógelo, cógelo, cógelo. Ae, agarra lo que soy tuyo, porque soy de la conga y traigo mambo. Pa' que lo goce, mambo. Pa' que lo baile, mambo. Pa' que lo vacile, mambo. Ahora llegué, mambo. Y cojo el mando, mambo. Y a toda mi gente, mambo. Les traigo este mambo, mambo. Y esto dice así. Cógelo, cógelo, cógelo. Agarra lo que soy tuyo, el mambo. Cógelo. Soy tuyo, porque yo les traigo el mambo. Pa' que lo goce, mambo. Pa' que lo baile, mambo. Pa' que lo disfrute, mambo. Ahora llegué, mambo. Y cojo el mando, mambo. Y a toda esta gente linda, mambo. Le traigo este mambo, mambo. Ahí. Sopla que me quede. Vine a darle mambo, pa' que lo goce, mambo. Pa' que lo baile, mambo. Pa' que lo vacile, mambo. Ahora llegué, mambo. Y cojo el mando, mambo. Y a toda mi gente, mambo. Les traigo este mambo, mambo. Y esto dice así. Cógelo, cógelo, cógelo. Agarra lo que soy tuyo, el mambo. Cógelo, cógelo, cógelo. Ae, agarra lo que soy tuyo, porque soy de la conga y traigo mambo. Pa' que lo goce, mambo. Pa' que lo vacile, mambo. Pa' que lo baile, mambo. Llegué, mambo. Y cojo el mando, mambo. Y a toda mi gente, mambo. Les traigo este mambo, mambo. Vine a darle mambo, pa' que lo goce, mambo. Pa' que lo baile, mambo. Pa' que lo vacile, mambo. Ahora llegué, mambo. Y cojo el mando, mambo. Y a toda mi gente, mambo. Les traigo este mambo, mambo. Y esto dice así. Cógelo, cógelo, cógelo. Agarra lo que soy tuyo. Cógelo, cógelo, cógelo. Ae, agarra lo que soy tuyo. Que se viene el juguito de amor. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé. ¿Qué es lo que te pasa? Que yo no sé. A mí cuando estoy lejos de ti, no sé lo que me pasa a mí cuando estoy lejos de ti. Se me mete un escalofrío, se me mete un yo no sé qué, se me mete una cosa rara y de tu amor yo tengo sed. De tu amor yo tengo sed. Que de tu amor yo tengo. Ay señores, tengo sed. Ay señores, tengo sed. ¿Y qué?